Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a El Hashemi Gerowabi, cantante y compositor argelino de Chaabi, que es la música tradicional de Argel y que apareció por primera vez a finales del siglo XIX. El Chaabi está inspirado en las tradiciones vocales de la música árabe y bereber de Andalucía, lugar que es también el hogar de la música flamenca. Este particular músico nació en El Mouradia, comuna de provincia de Argel, en Argelia, y creció en Belouizdad, municipio de Baladilla, de la provincia Obaliato de Argelia, en Argel, y falleció en Seralda, también en Argelia. Gerowabi fue un innovador y se convirtió en un ícono de la música popular argelina. Fue invitado a actuar en varias ocasiones por prestigiosas instituciones e individuos notables, lo que se sumó a su popularidad y respeto entre los fanáticos del Chaabi. Hoy les ofrezco esta canción de su disco titulado Malta, de 1996, con el nombre homónimo Malta, canción que consta de tres partes. Esta que les ofrezco es la primera. Me llamó la atención el particular modo de interpretar en este tramo instrumental, pero con un matiz andante y muy para arriba, con mucho empuje y energía, y ejecutando la mandolina. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento a Daniel Julio Lencina D'Andrea, trompetista de jazz uruguayo, conocido también por su nombre artístico, Bachicha Lencina, nacionalizado chileno, el país donde residía desde 1972. Nació en Fray Bentos, departamento del Uruguay. Siendo muy joven, se trasladó a Montevideo, donde comenzó a actuar en los conjuntos estables del Hot Club de Montevideo, junto a destacados jazzistas uruguayos como Paco Mañosa, Hugo y Osvaldo Fattoruso, Federico García Vigil y Rubén Rada, entre otros. Actuando en The Hot Blowers, demostró también condiciones como cantante y showman, las que continuó utilizando a lo largo de su carrera. En 1965 participó, junto con Manolo Guardia, George Ross y Heber Escayola, del movimiento Candombe de Vanguardia, el primer intento exitoso de fusionar jazz con candombe, que testimonian tres discos LPs de reciente reedición. Colaboró también con otros músicos uruguayos como Mike Dogliotti, con quien realizó numerosas actuaciones en Perú. En 1972 se estableció en Santiago, donde inició también una exitosa carrera como trompetista en conjuntos como Dixlanders, Tiempo de Swing, Coalición o La Máquina del Swing. A la vez, realizó también actuaciones en televisión que le dieron popularidad. Su faceta de jazzman se manifestó en sus frecuentes actuaciones en festivales especializados en toda América. En abril de 2013, el Senado de Chile aprobó otorgarle la nacionalidad por gracia, moción que fue promulgada por la ley 20.666. Falleció en Santiago de Chile en 2017. Si alguna vez hubo un jazzista que alcanzara la categoría de estrella en el Cono Sur de América, ese fue Daniel Bachicha Lencina. Puso su nombre no solo en el microespacio del circuito jazzístico como uno de los más sólidos improvisadores, sino que además traspasó las fronteras. Mantuvo sus condiciones de maestro de la música americana y realizó eventos con su grupo que confirmaron la vigencia en el tiempo de este extraordinario trompetista. Escucharemos en principio un fragmento de una entrevista realizada en el canal La Red en Chile para su programa Mentiras Verdaderas en 2013. Seguidamente escucharemos a Daniel Bachicha Lencina desde su disco Y Amigos de 1997, el tema de Artie Shaw, Moon Ray. Yo tuve una infancia, yo era muy pobre pero muy feliz, porque yo nací en una provincia que se llama Fray Bento, en Río Negro, en un pueblito llamado, la capital de Río Negro, Fray Bento, a orilla del río Uruguay. O sea, yo vivía a tres cuadras del río, o sea que los veranos para mí eran maravilla, porque nos levantábamos en la mañana y nos íbamos al río, y estábamos el día entero en el río, un río grande. El río Uruguay es un río que tiene más de 5 kilómetros de ancho. Mi padre se había venido a Montevideo porque en Fray Bento no había posibilidades, y mi madre se quedó con mi hermano y con su esposo y todo en Fray Bento, y ahí transcurrieron mis primeros 10 años. Pero nosotros éramos felices porque sabíamos aprovechar cada pequeña cosa que teníamos en el entorno. El primer viaje que hice yo a Chile con 18 años. No, sí, la cuestión es esta. Es que a mí me un día estábamos tocando en un carnaval en Montevideo, nos vio un tal Sergio Venturino, un señor Sergio Venturino, que era el dueño del Caupolicán. Nos vio tocar en un carnaval y dijo, ¿quién le gustaría ir a Chile? Por supuesto, si nosotros no teníamos nada que hacer, nos levantábamos y quedábamos desocupados al tiro. Así que partimos a Chile. Yo estaba trabajando en Punta del Este. ¿Ya? Hacía mis temporadas de 45 días tocando en Punta, tocaba en 3 o 4 lugares por día, así que llegaba molido a la casa. Mi esposa y mis hijos estaban en Punta del Este también, iban a la playa. ¿Qué edad tenía tú en ese momento? Como 30, un poco menos de 30. Entonces resulta que mi mujer y los niños se vinieron antes porque tenía que empezar el colegio. Y yo me quedé unos días más en Punta del Este terminando mi contrato. Y cuando yo viajé de Punta del Este a Montevideo, que son 140 kilómetros, viajé, y cuando llegué a mi casa, que llegué como a las 2 de la mañana, abrí la puerta del dormitorio y le dije a mi mujer, vámonos para Chile. Yo ya había venido varias veces a Chile y tenía ese bichito que tiene uno dentro siempre, que dice, algún día yo voy a vivir en este país. Thank you. Canto y la palabra.